Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de iKit, donde analizamos la actualidad de la inteligencia artificial desde la perspectiva de quien realmente la usa, las pequeñas y medianas empresas. Soy Ana y, como siempre, me acompaña mi colega Javier. Javi, hoy tenemos un artículo de Google sobre Nano Banana 2, su nuevo modelo de generación de imágenes. Y antes de que alguien piense otro modelo más, déjame adelantar. La noticia no es que Google tenga un modelo nuevo. Exacto. Mira, cada semana sale un modelo nuevo de alguien. OpenAI, Anthropic, Google, ahora hasta DeepSeek desde China. Y aquí está el punto que desde iKit llevamos meses repitiendo. Las diferencias entre estos modelos se estrechan cada vez más. Nano Banana 2 es básicamente la versión rápida de Nano Banana Pro, sacrificando un pelín de calidad por velocidad. ¿Es impresionante técnicamente? Sí. ¿Es lo que una pyme debería estar mirando? No exactamente. Entonces, ¿qué deberíamos estar mirando? Porque imagino que no vamos a dedicar 15 minutos a decir que el artículo no importa. Claro que no. Lo interesante aquí son tres cosas. Primero, Google está confirmando nuestra tesis. Ya no se trata de tener el modelo ganador, sino de tener el modelo adecuado para cada tarea. Ellos mismos dicen, usa Pro para máxima fidelidad, usa Nano Banana 2 para velocidad. Segundo, algunas capacidades específicas de este modelo sí tienen aplicación directa para pymes. Y tercero, hay un tema de procedencia del contenido que va a ser crítico y casi nadie está hablando de ello. Vamos por partes. Empecemos por esa idea de que el modelo perfecto no existe. Creo que mucha gente que nos escucha está un poco perdida con tanto nombre. GPT-4, Claude, Gemini, ahora Nano Banana. ¿Cómo se traduce esto a la realidad de una empresa que tiene una tienda online o una gestoría? Imagina que tienes que crear imágenes para una campaña de redes sociales. Opción A. Usas el modelo más potente. Tardas 10 minutos por imagen. Consigues calidad espectacular. Opción B. Usas un modelo más rápido. Tardas un minuto por imagen. La calidad es un 95% tan buena. ¿Cuál eliges? Pues depende. Si es una campaña estratégica clave, quizá la A. Si necesitas generar 20 variaciones para testear, claramente la B. Lo que observamos en el sector es que las empresas se obsesionan con tener acceso al mejor modelo, cuando lo que realmente necesitan es flexibilidad. Y ahí es donde entra el tema de no casarse con un solo proveedor, ¿no? Porque si solo puedes usar los modelos de Google, estás atrapado en su ecosistema. Exactísimo. Mira, desde iKit, nuestra plataforma conecta con GPT, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek y otros precisamente por esto. Si mañana Google sube precios o sale un modelo mejor de otro proveedor, la empresa no se queda colgada. Haremos nuestros benchmarks internos con Nano Banana 2 y si los resultados son buenos, estará disponible en la plataforma pronto. Pero fijaos en esto. Lo importante no es qué modelo usas, sino que tu sistema te permita cambiar de modelo sin rehacer todo tu trabajo. Vale, eso tiene mucho sentido. Ahora hablemos de las capacidades concretas de Nano Banana 2 que mencionabas. El artículo habla de cosas como traducir texto dentro de imágenes, mantener consistencia de personajes, generar infografías. ¿Qué de todo eso es realmente útil para una pyme? Pues mira, hay una que me parece brutal. La traducción de texto en imágenes manteniendo el diseño original. El artículo muestra un ejemplo de un cartel en inglés que traducen al hindi y mantiene toda la estética, la tipografía, la composición. Piensa en una pyme que quiere expandirse internacionalmente. Creas un cartel promocional en español y necesitas versiones en catalán, inglés, francés. Tradicionalmente, necesitas un diseñador que rehaga todo. Con esto, lo haces en minutos. Eso es democratización real. Eso es muy potente. Pero ojo, porque aquí hay un matiz importante. Esto funciona bien si el diseño original ya es bueno, ¿no? No es magia que convierte cualquier cosa en oro. Correcto. La IA multiplica tu capacidad de ejecución, no reemplaza el criterio creativo. Si tu cartel original es mediocre, las traducciones también lo serán. Pero si tienes una pieza bien diseñada, la capacidad de localizarla a 10 idiomas y sin presupuesto de agencia cambia las reglas del juego. Otra cosa que me parece súper práctica es la generación de infografías desde datos. El artículo muestra ejemplos de convertir información sobre el ciclo del agua o tipos de nubes en infografías visuales. Para una pyme, esto significa convertir tus datos de ventas, tus procesos internos, tus métricas, en comunicación visual para presentaciones o redes sociales. Y aquí volvemos a lo de siempre. El valor no está en generar una imagen bonita de algo genérico. El valor está en generar imágenes de tus datos, tu marca, tu negocio. Es la diferencia entre usar una IA y tener tu IA. Exactamente. Y fíjate en un detalle técnico que pasa desapercibido pero es clave. Nano Banana 2 integra búsqueda web en tiempo real para renderizar sujetos con mayor precisión. Esto significa que la IA no solo genera imágenes desde su conocimiento entrenado, sino que busca referencias actuales. Para nosotros, esto ejemplifica perfectamente el concepto de sistema. La potencia no viene solo del modelo, viene de conectar el modelo con información contextual. Para una pyme, el equivalente es conectar la IA con los datos de su negocio, su CRM, su inventario, su historial de clientes. O sea, que cuando hablamos de la plataforma iKit y de tener la IA integrada con tu ERP, tus documentos, tus procesos, no es marketing. Es literalmente la diferencia entre tener una herramienta aislada y tener un sistema que multiplica el valor. Totalmente. Y hay otra capacidad que menciona el artículo que para mí es oro puro: consistencia de sujetos. Eck Nano Banana 2 puede mantener hasta 5 personajes coherentes a lo largo de múltiples imágenes. Imagina que tienes una pequeña marca de productos artesanales y quieres crear una campaña visual contando una historia con personajes. Antes necesitabas un ilustrador que mantuviera coherencia visual. Ahora puedes generar toda la narrativa manteniendo los mismos personajes en diferentes situaciones. Eso es escalabilidad creativa para pymes. Me encanta ese ejemplo porque es súper concreto. No es la IA va a revolucionar tu negocio. Es puedes crear una campaña visual coherente sin contratar a un estudio. Pero Javi, hablemos del elefante en la sala, la procedencia del contenido. El artículo menciona que han tenido 20 millones de verificaciones de contenido generado por IA desde noviembre. ¿20 millones en 4 meses? ¿Qué nos dice eso? Nos dice que la gente Jazz está verificando si el contenido que ve es generado por IA. Y esto va a ser crítico para las pymes que usen IA en marketing, no solo por transparencia legal, que eventualmente habrá regulación, sino porque tus clientes van a querer saber qué es auténtico y qué es generado. Google está implementando un doble sistema, Sinted, que es una marca de agua digital invisible, y C2PA Content Credentials, que son metadatos estándar de la industria. La idea es que cualquier imagen generada por sus herramientas lleve esta información embebida. Y aquí hay una pregunta práctica. Si yo como empresa uso IA para generar contenido, ¿debería marcarlo explícitamente? ¿Es mejor ser transparente o es mejor que parezca natural? Desde iKit creemos que la transparencia por defecto es el camino. No porque haya obligación legal todavía, sino porque construye confianza. Si generas una imagen con IA y la usas en tu web o redes sociales sin marcarla, y un cliente la verifica y descubre que es generada, ¿cómo se siente? Probablemente engañado. Pero si tú mismo marcas imagen generada con IA o usas las herramientas de procedencia, estás siendo honesto. Y curiosamente, nuestra experiencia es que los clientes no penalizan el uso de IA si eres transparente. Lo que penalizan es la falta de autenticidad. Eso es interesante porque va contra la intuición. Uno pensaría que admitir que usas IA te hace parecer menos profesional. Al contrario. Usar IA de forma inteligente te hace parecer más eficiente y moderno. Lo que te hace parecer poco profesional es usar IA de forma torpe o intentar hacer pasar contenido generado por algo que no es. Mira, si eres una gestoría y usas IA para generar infografías explicativas de cambios fiscales, tus clientes van a valorar que les comuniques información compleja de forma visual. Que hayas usado IA para hacerlo no les importa. Lo que les importa es que la información sea correcta y útil. Hablemos de velocidad, porque es algo que el artículo enfatiza mucho. Nano Banana 2 es flash speed, súper rápido. ¿Por qué importa tanto la velocidad en generación de imágenes? Por iteración. Si generar una imagen tarda 10 minutos, vas a generar 3 o 4 versiones y elegir una. Si tarda un minuto, vas a generar 20 versiones. Vas a experimentar más. Vas a refinar más. La creatividad no es tener una idea perfecta. Es tener muchas ideas y poder probarlas rápido. Para una pyme compitiendo con empresas grandes que tienen equipos de diseño, la velocidad de iteración es tu ventaja. Puedes testear 10 variaciones de un anuncio en una hora. Ellos necesitan días para producir una sola versión. Es la diferencia entre agilidad y perfección. Y para pymes, la agilidad suele ganar. Siempre. Mira, hay una frase en el artículo que me encanta. Nano Banana 2 sacrifica un poco de calidad por velocidad ultra rápida. Para tu negocio, eso es la decisión correcta el 90% del tiempo. Mejor 10 versiones buenas en una hora que una versión perfecta en un día. Porque cuando estás lanzando una campaña, cuando estás respondiendo a una tendencia del mercado, cuando estás compitiendo con empresas más grandes, la velocidad importa más que la perfección. Javi, vamos cerrando. ¿Qué debería hacer una pyme que escucha esto? Porque está muy bien analizar modelos de IA, pero al final del día alguien tiene que tomar decisiones prácticas. 3 cosas concretas. Primero, deja de perseguir el último modelo. En serio. La carrera de modelos es cada vez más reñida y las ventajas duran cada vez menos. Lo que necesitas es un sistema que te dé acceso flexible a múltiples proveedores. Segundo, identifica casos de uso específicos en tu negocio. ¿Necesitas localizar contenido? ¿Generar variaciones rápidas para testear? ¿Crear infografías de tus datos? No uses IA porque sí. Úsala para resolver problemas concretos. Y tercero, empieza a pensar en procedencia. Marca tu contenido generado por IA desde ya, aunque no sea obligatorio. Construye esa transparencia como parte de tu cultura. Y si alguien está pensando, esto suena bien, pero no sé por dónde empezar, precisamente para eso existe iKit. Nuestra plataforma está diseñada para pymes que quieren aprovechar la IA sin necesidad de ser expertos técnicos. Integramos múltiples modelos, nos conectamos con tus datos y herramientas, y cuando salga Nano Banana 2 o cualquier otro modelo que aporte valor real, lo incorporamos. Tú te enfocas en tu negocio. Nosotros nos encargamos de que la IA trabaje para ti. Exacto. Y ojo, que esto no es un anuncio vacío. Es literalmente la diferencia entre adoptar IA de verdad o solo jugar con demos. Puedes ir a la web de Google y generar imágenes bonitas con Nano Banana 2. Genial. Pero eso no transforma tu negocio. Lo que transforma tu negocio es tener esas capacidades integradas en tus flujos de trabajo, conectadas con tus datos, disponibles para tu equipo sin fricciones. Eso es pasar de una IA a tu IA. Perfecto. Pues lo dejamos aquí. Recordad que publicamos episodios nuevos cada semana analizando la actualidad de IA desde la perspectiva práctica de las pymes. Si este episodio os ha sido útil, compartidlo con otros empresarios o autónomos que puedan aprovecharlo. Y si tenéis temas que queréis que analicemos, escribidnos. Nos encanta saber qué os interesa. Y una última cosa. No falta potencia, falta sistema. Esa es nuestra convicción en iKit y es lo que hemos intentado transmitir hoy. Los modelos son cada vez mejores, pero el valor real está en cómo los integras en tu negocio. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y recordad, la IA puede transformar vuestro negocio, pero solo si la hacéis vuestra.